Para ser lo que elegimos ser, Radio Kermés. DSG. Sobre este programa, programa que ahora se va a meter en esa parte que tanto nos gusta, que es de charlar con alguna persona que anda haciendo algo que nos llama la atención, que nos gusta, que queremos difundir, que queremos compartirles, que queremos conocer un poco más. Y en esta oportunidad vamos a saludar a Marilina Jiménez, que está en comunicación con nosotras. Hola Marilina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Verónica te saluda. Hola, ¿cómo estás, Verónica? Bien. ¿Me escuchan? Sí, acá te estamos escuchando bárbaro. ¿Vos? Bien, también estoy escuchando bien. Bárbaro. Perfecto. Bueno, Marilina, tenemos un montón de cosas para hablar, pero primero nos gusta, viste, que la radio es imaginación. Y así como la gente se imagina a nosotras, también nos gusta imaginar a quienes estamos, con quién estamos charlando. Vos, por ejemplo, en este momento, ¿dónde estás sentada? ¿En un sillón, en una silla, en el inodoro? También puede ser en una escalera. Contanos, a ver, ¿cómo estás vos? ¿Dónde estás? Estoy sentada en el living y al lado está mi perrita que está acá como prestando atención a ver qué estoy haciendo. Bonita. ¿Qué estoy haciendo sentada acá en una esquina del living? Que es por las dudas para tener mejor señal de internet. Perfecto. Me puse cerca del módem. Bien. O sea, no estoy muy cómoda, no estoy en el sillón. Ponele, que sería un mejor lugar. Pero vamos a priorizar la calidad de esta comunicación. ¿Cómo se llama esa perrita? Claro. ¿Cómo se llama qué? La perrita. Vamos a saludarla. ¿Cómo se llama la perrita? Lady se llama. Lady. Está, Lady. Hola Lady. Hola Lady. Vos sabés que yo a veces cuando salgo de mi casa les dejo la radio prendida también a los míos para que me escuchen. Y miran así el parlante y me escuchan que estoy hablando y ellos, viste, que con el tema de los sonidos y todo eso se recontramanejan mucho mejor que nosotras, sí. ¿No? Sí, claro. Bueno, claro. Bueno, Marilina, cuando te escribí la primera vez y qué sé yo, con ganas de poder conversar, todo surgió a partir de un proyecto en el que venís trabajando desde hace mucho tiempo, que dentro de algún tiempito, tal vez vos nos decís después bien la fecha, pero creo que es por el mes de julio, vamos a estar viendo el lanzamiento de una película que es Una banda de chicas. Exacto, sí, exacto. Ojalá que sí, ojalá que para julio podamos tener el estreno comercial. Bien. Estamos un poco en eso. Bien. Mientras todo eso se va desarrollando y cruzamos los dedos y te deseamos el éxito, la suerte o la mierda, como vos quieras decirle, para que todo vaya bien, contanos cómo surgió esta idea. Creo que arrancaste desde hace mucho tiempo haciendo registros de bandas, de mujeres, de lesbianas, de travestis, de trans, ¿no? Gente sobre el escenario. Claro, yo tenía una banda que se llamaba, tocaba el bajo en una banda que se llamaba Gillette, eso fue desde el 2007 al 2013, y entonces en algún momento que estábamos tocando se me ocurrió empezar a grabarnos primero a nosotras y después empezar a grabar a chicas que tocaban con nosotras, o sea, nos empezaban como que empecé a notar que nos empezaban a juntar para las fechas con otras chicas. A veces era como que era medio raro porque no había como una decisión política de juntarnos con otras chicas, sino que era más como una cosa de, bueno, a todas estas las juntamos. Claro, y hacemos una claro, fecha. Sí. Una forma de discriminación también, ¿no? Viste que hay discriminaciones positivas, negativas, por conveniencia, sí. Por lo que sea. Bueno, vamos a juntar a todas estas y armaban ahí un show con todas ustedes. Sí. Sí, tuvo como su lado positivo porque, por un lado, a mí me llamaba la atención de qué pasaba, que nos juntaban con otras chicas que por ahí no teníamos mucho que ver, los estilos, claro. Y eso por ahí podía ser medio contraproducente con el público que te va a ver. Claro. Como que en vez de generar una comunión, bueno, se generaban como más, como grupos que van a ver una banda y después se van, en vez de generar eso como algo más... pensado en relación a lo que se está mostrando. Pero a mí igual esa situación me hizo dar cuenta que no éramos las únicas, como que en algún momento, pese a que yo conocía mujeres músicas, como que en algún momento pensaba que con Gillette éramos las únicas. Y eso como que me cambió un poco la perspectiva porque empezaba a ver que había cada vez más chicas haciendo música y haciendo distintos estilos musicales, lo cual me llamaba mucho la atención. Y en algún momento dije, bueno, quiero registrar esto, como ya no solamente con la mini DV, como las cosas que yo grababa, sino quiero hacer una película. Bien. Y Marilina, ¿vos habías tenido experiencia en cine? Bueno, yo soy diseñadora de imagen y sonido. Bien. De la carrera que se da en la UBA. Uh-huh. En el 2003 terminé la carrera, en el 2006 me recibí, o sea, uh-huh, habían quedado unos finales ahí pendientes, y mi ingreso a la carrera siempre fue por el lado del sonido. Yo pensaba que la carrera, como es eso, no se llama cine, claro, se llama diseño de imagen y sonido. Uh-huh. Yo pensaba que la carrera iba a ser música, iba a ser música electrónica, que era lo que me gustaba a mí en ese momento. Uh-huh. Cuando entré a la carrera y estaba todo como más relacionado con la parte visual, y no sé, tuve historia del cine y bueno, otras materias más, como que me empezó a gustar el cine en sí. Como, claro, que hasta ese momento yo no uh-huh, tenía como algún interés especial en el cine, más uh-huh, en como los videoclips, como más todo más musical. Claro, claro, y claro. Durante la carrera lo que yo estuve haciendo fue mezclaba cosas que hacía como realizadora, digamos, y también hacía bandas sonoras para cortos uh-huh, o míos, o de amigos, o amigues, o amigas. Claro. Y bueno, un poco fue como ir y venir en esa situación, uh-huh, como hacer música para cortos y también dirigir algunas cosas. Cuando salí de la carrera, empecé a trabajar en sonido directo, que jamás pensé que iba a trabajar en eso, porque a mí el sonido directo no me gustaba, me gustaba la post, y es el día de hoy que sigo trabajando como sonidista de directo, de películas y de televisión. Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Sí. ¿Te imaginaste desde siempre que lo tuyo venía por ahí? ¿Naciste con una vocación definida o sos de esas personas que van como viendo a ver por dónde fluye, lo que mejor me sale? ¿Cómo lo viviste eso? La verdad no sé, como cuando era chica como que no sé si me interesaba mucho la música, pero a partir de mis 10 años como que fue muy fuerte como el haber escuchado bandas como Erasure, como uh-huh, Depeche, uh-huh, como Pet Shop Boys, como que Madonna, claro. Yo era muy fanática de esas cosas siendo uh-huh, chica, cosa que ahora veo que está como mucho más no lo sé igual bien, pero es como que ahora hay un contenido para chicos. Uh-huh. En cambio, en esa época, en el 89 o en el 88, yo creo que los chicos pasábamos de escuchar Los Ositos Cariñosos, claro, de chiques, claro, a escuchar de repente Pet Shop Boys. Claro, es cierto, me parece que es así, me parece que es así. Uh-huh. O Soda Stereo, claro, por ejemplo, claro. Y yo era como bastante fanática desde esa época de estas bandas que te digo. De hecho, quise ir al recital de Erasure y mis papás no me llevaron a la puerta. Ah. Bueno, y así como un montón de cosas que fueron quedando como marcadas. Claro. Bueno, pero pará, porque acabas de decir algo muy loco. No te llevaron ahí, pero te llevaron a la puerta. ¿Cómo fue esa anécdota? Bueno, fue increíble porque yo les hinché tanto para que me llevaran y me dijeron, bueno, no, vamos a la puerta. ¡Qué bárbaro! Estábamos en la puerta con mi mejor amiga tratando de escuchar algo de lo que sucedía y de repente apareció la policía montada y sí, rápidamente mis papás me dijeron, no, no, nos vamos. Y así esa fue la experiencia más cercana ahí de chiquitita con eso. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Pero hay otra cosa más que a mí me dejó marcada y que esto es muy interesante, que yo lo cuento. O sea, esto estaba en la película, pero después se fue de la película porque no entraba dentro de lo que será para que contar. Será para otras, o sea, películas. Entra y no, uh-huh, entra y no entra, ajá, pero bueno, lo voy a contar. Dale. Que es que no me acuerdo si ese mismo día estaban pasando el recital por el Canal 11, digamos, o si lo pasaron en diferido y eso fue un mes después, no me acuerdo bien cómo uh-huh, fue, pero lo que a mí me llamó mucho del recital es que entre tema y tema a Andy Bell le gritaban puto. Uh-huh. Le gritaban puto, puto, puto. Y Andy Bell, en uno de los temas, contesta, ¡sí, Argentina, soy puto! O sea, yo tenía 10 años. Imagínate como ser fanática de Andy Bell y entender, de la manera que haya podido entender esa situación, claro, fue como, era mi ídolo, ¿entendés? Uh-huh. Y encima estaba reivindicando, ¿entendés? En el 89 o en el 90, no me acuerdo ahora, claro, cuándo fue, como su sexualidad frente a un público que llenó el estadio de Vélez y que lo iba a ver, pero igual le gritaba puto, claro, o sea, ¿entendés? Claro. Sí, como, tremendo. Para mí fue como una banda como muy... muy que me marcó mucho, y por eso después, como mucho más adelante, quería hacer como música electrónica y bla, bla, bla. En el medio hice otras músicas. Otras, digamos, músicas. Fui al conservatorio, uh-huh, ya un poco más grande, uh-huh, y así. Bien. Marilina, y en esta película que armaste, bueno, con la participación de un montón de bandas, y me encanta el título, que es una banda de chicas, son una banda. Exacto. Y se me ocurría, algunas he tenido el placer, placeres que me da este programa, de poder charlar, ¿no? Con ellas y las conocemos así como te estamos conociendo un poquito más a vos. Pero estaría, uh-huh, bueno, si te parece, que mencionemos a quiénes son y que tiremos algo de info, que sea brevemente, sobre cada una de estas personas y tal vez, bueno, ¿por qué ellas, no? ¿Por qué están en la película? Por ejemplo, Sasha Satya, que fue una de las primeras entrevistas que hice en Degenerades con Sasha. Hermoso lo que hace. Primero te cuento quiénes son y después dale, intento decir a ver, dale, por qué. Dale, dale. Bueno, están las taradas, ¿sí? Pero parte de las taradas, o sea, sigo a dos de las taradas, que es a Lucy y a Paula, uh-huh, igual aparecen todas. Están las cumbia queers, sí, en donde también me centro más en Pilar, Inés y Patricia. Están todas, pero me centro más en contar algo de ellas de tres. De ellas tres, bien. Está Miss Bolivia, uh-huh, está Gillette, que bueno, era mi banda, uh-huh, están las Liars, en donde a las Liars solo sigo a Ludmila, porque las Liars ahora están separadas. Uh-huh. Está Ibiza Pareo, que es lo que se transformó, donde yo tocaba Gillette, se transformó en Ibiza Pareo, y eso se cuenta en la película, uh-huh, donde, bueno, Ibiza Pareo es Marina Yani, está Chocolate Remix con Romina, uh-huh, están las Cobra Kai, está Sasha Satya, está G-Devils, bueno, y están las Kellys. Ahora, ¿por qué se centró en estas chicas y no otras? Yo al principio, el proyecto original era que quería seguir a todas las chicas que hubiera en Argentina, o sea, primero era en Latinoamérica, y después, en un momento, cuando empecé como a escribir el proyecto para presentar para subsidios, uh-huh, me empecé a dar cuenta que era un plan imposible, grabar a todas las de Latinoamérica, a todas las de Argentina, claro, hasta que en algún momento empecé a hacer el recorte y dije, bueno, solo Buenos Aires, uh-huh, y a quienes de Buenos Aires, bueno, las que terminaron quedando de Buenos Aires es porque cada una tiene algo, trae como un tema en la película que a mí me interesó retratar con esa banda. Bien. Como que a mí me hubiese gustado que fueran más también, y no podía hacer que cuajara, digamos, el contar algo y que al mismo tiempo no te pierdas en esos personajes. Entonces terminé cerrando como, claro, en ellas. Uh-huh. La idea es que ellas también representan a más bandas. Como que ese conflicto que cuentan cada una en particular, para mí representa a otras chicas más. Bien, bien. Entonces es un poco también esta idea de una banda de chicas. Uh-huh. Son ellas, pero representan a muchas. A muchas. De hecho, en el final de la peli como que nombro a 250 bandas, aparecen como los nombres de esas bandas que, por lo menos, como no las mostré, las quería, aunque sea, mencionarlas, seguro. Bueno, sí. Meterte en todo esto y andar indagando en a ver cuántas mujeres lesbianas, trans, andan sobre los escenarios en nuestro país, también habrá sido un descubrimiento de un montón, y la alegría de saber que realmente hay muchísimas mujeres haciendo música y haciendo cosas que son muy, pero muy buenas, ¿no? Sí, sí, totalmente, uh-huh, sí. Pues la verdad que estuvo buenísimo el proceso de grabación, ya no solamente cuando, o sea, porque como ya te conté, tuvo como varias instancias. Antes grababa yo sola, cuando presenté el proyecto en el Inca y me dieron el subsidio, ya ahí me armé un equipo, íbamos, no sé, a algunos shows íbamos tres cámaras, nada, como que tenía como toda una mística de salir a grabar, que después no quería dejar de grabar, por, claro, eso tengo un montón de material, uh-huh, que no entró a la película. No, seguro, pero bueno, seguro. Es difícil cortar con esa parte. Claro. ¿Y qué duración tiene? Y La peli dura 83 minutos. Bien. Sí. ¿Sentís que en parte también, Marilina, esto es como un comienzo de algo que empezaste a registrar y que esto no sabés cuándo va a parar? Como que pueden haber nuevas películas, nuevos proyectos. ¿Tenés esa sensación de que es algo que empieza en tu vida? Yo no creo que siga grabando, aunque te estoy diciendo esto y al mismo tiempo hago medio lo contrario. A mí lo que me alegra en realidad es que cuando yo estaba haciendo la peli me enteraba de otros proyectos que se estaban haciendo, que bueno, ya darán, ya también darán luz, digamos, dentro de poco, y que estaban también tratando el tema y estaban y como incluyendo otras bandas. Por ejemplo, me comentaron algo que estaban haciendo en el norte, como en Salta, en Jujuy, también acá mismo, nada, como que me puso muy contenta de que, bueno, se van a estar escuchando cada vez más chicas, por suerte, y que también no quiero ser yo como, ay, las que no incluí acá, como sentirme culpable, porque de repente van a salir como en otros lados y contando otras cosas. Claro. Entonces eso me encanta. Buenísimo. Ahora, concretamente a lo que con lo que me preguntaste es, yo por mí no quiero seguir grabando. Ya, de hecho ya tengo un nuevo proyecto que estoy poniendo las pilas y que no tiene que ver con música, que va a ser la nueva película. Pero, por ejemplo, lo que me sucedió fue que cuando fui a la presentación, que hicimos el estreno en Mar del Plata, en el Festival de Mar del Plata, dentro de los días que estuvimos ahí en el festival, conocí a Ningunas, que es otra banda de chicas que no la conocía, que no las conocía, no estaban dentro de los títulos del final tampoco, o sea, estas chicas pertenecían a otra banda que sí está, que se llaman Las Panteras, pero yo no conocía a Ningunas. Y ese mismo, en ese mismo fluir, digamos, del festival, de estar yendo después de ver las películas, salir, ir a tomar algo, qué sé yo, las terminé grabando y dentro de poco voy a sacar seguramente un videoclip de eso que grabé. Qué bueno, qué bueno. Entonces te digo que no quiero seguir grabando así, tocando, pero lo sigo haciendo. Lo seguís haciendo igual, claro, porque es que lo que pasa es que te gusta lo que estás viendo, no querés que se pierda y bueno, es como que la invitación, decir, bueno, ¿y esto ahora qué hago? Lo tengo que grabar también. Me imagino. Exacto. Bien. Y también pasó algo que estuvimos en Rotterdam, la película quedó, el estreno internacional fue en Rotterdam, y fuimos a Holanda, y nos pusieron, digamos, el ciclo en el marco que pusieron la película, después de la película tocó una banda también de chicas, que para mí es como lo mejor que se puede hacer en relación a la película. La película va muy bien con esto de que o antes o después toque una banda, claro, o que si no es justo en ese momento que haya también una fecha de las chicas, porque en realidad tiene que ver con esto, con la visibilidad de estas mujeres músicas, no solamente con las que yo incluyo en el docu, claro, sino como es un disparador. Las todas. Claro, es un disparador, ¿no? Para muchas otras cosas. Me parece que cuando yo te escribí la primera vez estabas por irte a Holanda. ¿Querés contarnos cómo viviste esas presentaciones y demás? ¿Qué pasó? Si recibiste alguna devolución de la gente que la vio, ¿cómo te sentiste vos? ¿Qué viste en el público? La verdad que estuvo buenísimo ir a un festival como el de Rotterdam, o sea, Mar del Plata estuvo buenísimo también, pero bueno, es en Argentina, es como que un poco yo ya había ido como público, digamos, al festival de Mar del Plata varios años, entonces un poco como que te sentís como en casa. Claro. Lo de Rotterdam era como, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del asunto de los festivales internacionales? Y la verdad que fue como muy hermoso todo lo que sucedió. La gente de allá recibió la peli como re bien, en la primera proyección llenaron la sala, hablamos mucho después, porque después hay Q&A, en Mar del Plata también hubo Q&A, que son las preguntas y respuestas del público. Yo tenía miedo que algunas cosas, como la peli está subtitulada en inglés, por ahí que no se entendieran del sentido de la película, y se entendió todo bien, perfecto, lo cual me puso también muy contenta. Tuve la suerte de que también vaya la productora, Florencia Jaworowski, que vaya Florencia Bogliano, que es la asistente de dirección y es mi pareja, que vaya la montajista, que es Julia, y que vaya también la co-guionista. O sea, que éramos una banda también. Eran una banda también. Allá. Qué bien. Coincidieron un montón de cosas y entonces la verdad que la pasamos muy bien. Y eso, la peli como que fue muy bien tratada o acogida, como qué bueno. Lo querramos decir. Y pudiste decir. Además chequearla con un público internacional, ¿no? Que esa también es una claro. fuerte experiencia. Le contamos a la audiencia que se esté sumando ahora, que estamos charlando con Marilina Jiménez, que es la realizadora, la directora de la película Una banda de chicas, que, bueno, tiene a un montón de chicas, de mujeres, de lesbianas, de trans, que hacen música y que ella está haciendo este registro y que vamos a poder disfrutar seguramente en nuestra sala Inca de por acá. Le mandamos un saludo a las chicas que trabajan acá en la sala, que están escuchando el programa justamente. Nos mandaron un saludo recién a Leticia y a la Colo para que estén atentas también a que podamos verla acá en Santa Rosa a tu realización. Sí, bueno, espectacular. Sí, genial. Espectacular, que genial. La podamos dar allá. Bueno, hay todo un momento con respecto a las mujeres, a las lesbianas, a las trans y la música, ¿no? Hay una movida muy grande que ha venido respecto de reclamar más música sobre los escenarios. Justo el premio, justo como dice Marilina Bertoldi, ahora se les ocurrió darme un premio. Y todo eso ha generado también un momento en el que es un momento de mucha efervescencia, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, y es lógico también que pase porque es algo que estaba ahí, para mí es algo que estaba sucediendo, sobre todo eso, para mí que estuve como en el periodo este de grabar antes del Ni Una Menos y post Ni Una Menos, como que cambiaron muchas cosas. Sí. Como que la conciencia que hay ahora entre las mujeres, las lesbianas, las trans, o les, como queramos decirles, sí. Es como otra. Entonces, de un momento a otro iba a pasar algo por el estilo con la música en sí. Como que está buenísimo que haya pasado esto en los premios Gardel. Y también empezar como a que empiece a desaparecer como todo esto de este productor que dijo que no había mujeres para el Cosquín Rock y lo que sea. Como que ya no tengan ni posibilidad de emitir esos juicios. Seguro. Porque si las mujeres están, como que ya se caducan esas cosas. Claro, claro. Ese argumento falso se cae porque la fundamentación es muy explícita, ¿no? Mirá cuántas somos que podemos hacer películas. Podemos hacer un festival de películas de bandas de chicas ya a esta altura, ¿no? A futuro, qué bueno. Claro. Bien, Marilina, te quería preguntar, a la pasada mencionaste que cuando estabas en Gillette tocabas el bajo. El tema de vos como intérprete de un instrumento y todo eso, ¿sigue formando parte de tu vida más allá del cine y de todo esto que estás transitando? ¿Seguís tocando el bajo? No, ahora no. Y desde que me separé con Gillette como que tuve algunas aproximaciones en volver a hacer música para algunos, no cortos, sino como algunas piecitas institucionales que estuve también dirigiendo. Y mi realidad es que es bastante complejo poder hacer todo lo que te gusta. Claro. En la vida adulta. Sí, sí. Yo ya tengo 40 y es como que si quería hacer esta película tenía que depositarle todo mi tiempo libre a hacer la película. Claro. Digamos, el subsidio del Inca o quienes te apoyan nunca va a ser suficiente como para que vos puedas dedicarte a vivir de eso, sino que te sirve para pagar un par de cosas, pero hay mucho de lo que tenés que poner vos, que son todos tus... En mi caso fue todos mis tiempos libres, o sea, es trabajar y después hacer la película, por lo menos hace 2 años que estaba en esa situación. Todo 2017 y todo 2018 fueron así. Entonces, eso no le dio mucho tiempo a que quisiera tener una banda o... Claro, porque eso te iba a restar más, te iba a restar, en el, si se permite el término, tiempo para ponerle las fichas a la producción de la peli. Sí, por lo menos en esta primera peli, que para mí era mi primera película y tenía que medio que dejar medio todo acá. Claro. Ahora que ya aprendí unas cuantas cosas y que probablemente me salgan mejor en la siguiente. Uh-huh. Bueno, por ahí puedo ver de qué manera me hago tiempo para tocar. Hacerlo. De hecho, yo extraño un poco juntarme a ensayar. No tocar en vivo, sino más juntarme a ensayar. A ensayar, sí, como que ese momento como medio de comunión que se genera con tus compañeras me parece que es medio único y que está buenísimo poder vivirlo, como que me parece que es como medio ritual. Y que no se puede explicar mucho, ni siquiera lo pude explicar en la película. Sí, pero no sé. Sí, hay cosas que como que te tienen que pasar por el cuerpo, ¿no? Y para poder entenderlas un poco más. Bueno, te iba a preguntar por el tema del financiamiento de todo esto, pero algo ya nos estuviste diciendo. Le pusiste todas las pilas a esto, recibiste un subsidio del Inca. ¿Hubo, digamos...? También aplicamos a mecenazgo y también algo nos dio mecenazgo. Sí, tuvimos algo de apoyo. Pero, digamos... es muy difícil todo, teniendo incluso el apoyo es muy difícil conseguir la plata, que esté a término, bueno, una serie de cosas que se complican, pero que bueno, que igual ayudaron bastante a que se pueda hacer. Y por ejemplo, la presentación a nivel internacional, ¿fue una invitación que recibiste? Recibimos invitación, pero no nos pagaron los pasajes, y después el Inca sacó una especie de... no sé si es decreto o no es la palabra decreto, pero algo donde nos cubrían algo del pasaje, por lo menos a la productora y a mí. Ajá, bien. Entonces ahí, bueno, estuvo un poco mejor la situación. Y después, por ejemplo, Flor, que es mi pareja, y yo hicimos couchsurfing para estar los días que no nos cubría el hotel, el festival. El festival nos cubrió tres noches, algo así, y nosotras nos quedamos a todo el festival. Ajá. Así que empezamos a implementar estas cosas que están buenas también. No sé a qué se refiere. ¿Nos contás? Couchsurfing es una red que hay en el mundo donde personas que tienen espacio en su casa te pueden alojar. Bien. Y bueno, y vos ponés ahí que vas a estar de tal día a tal día y alguien aparece y te dice yo te puedo alojar o por ahí le escribís a un perfil en particular que te interese, como vamos a estar en esta zona, te interesa alojarnos, como algo así. Bien, qué bueno. Son las ventajas de poder utilizar también las redes como una herramienta para esto, ¿no? Para lograr estos objetivos. Exactamente, sí. Es fantástico. Y pareciera que en Europa funciona bastante eso. Claro. Acá no sé bien cómo funciona, pero son buenas ideas. Seguro. Bueno, Marilina, y ahora a pleno con la peli, esperando para que próximamente comience ya el estreno y la distribución de tipo comercial. Y por ahora me imagino que estás absorbida en todas estas cuestiones, pero... extrañando ensayar, como nos dijiste recién, pero no sé si tenés algún rato, cuando tenés algún rato libre, cuando no te están llamando de una radio un martes a las 9 de la noche, ¿qué otras cosas haces? ¿Qué nos podés contar de vos, más allá de la peli, de todo lo que charlamos? Bueno, trabajo como sonidista, como te dije hace un rato, entonces... en general estoy como bastante ocupada, por suerte, trabajando en distintos programas o películas. La semana pasada terminé una película que estaba... Si me llamabas la semana pasada, por ejemplo, no podíamos hacer la entrevista porque estuve trabajando 80.000 horas en la película. Y ahora, a futuro, hoy vengo de una reunión de un proyecto que va a salir por Encuentro, en donde me propusieron ser co-realizadora, no solo sonidista, así que estoy muy contenta con eso. Y bueno, poniendo como ganas en seguir ese camino, digamos. ¿Ese es el proyecto nuevo en el que me decías hace un rato que estabas trabajando? No, eso es otra cosa. ¿Otra cosa más? Voy a hacer una nueva película. Bien. No sé si sos muy cabulera y por ahí no me querés contar nada, estás en todo tu derecho, pero no viene por el lado de las bandas, viene por otro lado. De la, De la nueva película todavía no se puede contar nada. Nada, que no nada pase de poquito nada. Tiempo. Dale, ok, ok. Aparte bueno. Necesito como que, bueno, eso, que me termine de bajar las cosas, estoy haciendo carpetas y esas uh-huh. cosas. Falta un poco eso. Bueno. ¿Lady está todavía ahí al lado tuyo? Lady se hizo un bollito acá. Se la está bancando como una lady. Bien, bueno. Una genia. Sí. Me imagino que sí, son nuestros grandes amores, ¿no? Sí, son todo dar afecto, mimos y todo eso. Sí. Bueno, ¿y vos ya cenaste, Marilina? ¿Te interrumpimos la cena? No, te vas ahora al cumple, ¿no? Voy al cumpleaños de un amigo, bien. Emiliano, que está cumpliendo años, así que ahora en un ratito me voy para allá y festejaremos. Está buenísimo. Y después, bueno, lo próximo que está pasando con la peli, más allá del estreno, sí. es que, bueno, está quedando como en otros festivales, no solamente en Rotterdam, entonces con eso también estamos muy contentas, y eso también lleva tiempo, porque te piden cosas, tenés que estar como contestando mails, claro. es como que el trabajo todavía no se terminó. No, seguro. Así claro. que eso que quería saber qué más hago sí. en los tiempos libres, Bueno, seguís trabajando con la peli. No, qué bárbaro, no, qué bárbaro. Bueno, pero es porque está funcionando, porque gusta, porque hay espacios donde las quieren ver, así que, digamos, es parte de que la cosa vaya funcionando también, ¿no? Así que me imagino sobre que... Sobre todo me resulta bastante extraño que está pegando más en festivales como de habla no hispana, digamos. Ajá. Y estoy como esperando de, bueno, a ver cuándo queda en algo concreto en Latinoamérica. Yo estoy esperando como un poco eso, uh-huh. como la repercusión en Latinoamérica. Ajá. Vamos a ver cuándo se da. Por ahora voy a hacer un anuncio, que es que mañana van a anunciar, o hoy a la noche anuncian, que quedamos en Frameline, que es un festival muy importante de Estados Unidos, entonces vamos a tener el estreno de Estados Unidos. Creo que la pasan el 26 y el 28 de junio. Es un festival LGTBI, como que es el más grande de Estados Unidos, así que estamos muy contentas con ese festival, con ese estreno ahí. Bien. Pero estoy esperando. Sí, son todas noticias. Son todas. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Claro, sí, son todas noticias buenísimas, pero a nivel internacional, ¿no? Y, claro, que quiero más repercusiones más cerca. Claro. Así también tiene más que ver con lo que pase acá cuando claro. se estrene. Uh-huh. Pero sí, bueno, tal vez después de eso, tal vez después del estreno, ¿no? Comience claro, a aparecer puede, algo. Puede sí, ser puede que ser. Sea por ahí. Puede sí, ser. Puede que ser. O también puede ser que no lleguemos a estrenar en julio y que se pase para noviembre, eso también puede pasar. Ajá. Ya veremos cómo dan los tiempos de las cosas y de los trámites y todo bien. Eso. Así que no hay que desesperarse. No, tranqui. Bueno, mientras pueden ver el tráiler, sí. lo pueden seguir ahí, uh-huh, tanto en Facebook como en Instagram, una banda de chicas. Bien. Y ahí se enteran como de que por dónde va, ¿por la dónde película va la peli y cuándo va claro. a ser el estreno. Y cuando estemos más cerquita, bueno, le refrescaremos la memoria a toda nuestra audiencia para estar atentas y atentos. Espectacular. Bárbaro. Acá me dice Nina, que es nuestra musicalizadora, Chocolate uh-huh. Remix sacó, que es parte de las bandas de chicas, un tema nuevo. Te dije que un no. Un tema nuevo. Te dije que no. Te dije que no lo escuché todavía porque no. sé que lo sacó hoy. Hoy, hace menos de 12 horas que salió el sí. tema. Y bueno. Sí, vi en sus historias eso uh-huh. y dije, hoy me dije, ay, lo quiero escuchar. Y bueno, todavía no lo escuché, pero bueno, ya lo voy a escuchar. Si lo pasan ahora. Si ustedes, querés, cerramos la charla escuchando a Chocolate Remix. Te dije que no, un tema que salió hace menos de 12 horas. Lo escuchás vos desde allá y seguimos aprovechando estas cuestiones de la tecnología que nos permiten acercarnos, ¿no? Claro. Como esta charla que estamos teniendo acá vía WhatsApp encima, ¿no? Está buenísimo. Y se está más escuchando muy bien. Imposible. Más tecnológico imposible. Bueno, ha sido un placer, Marilina. ¿Qué vas a hacer ahora entonces? ¿Te vas enseguida dentro de un ratito de tu casa? ¿Arrancás para el cumple? Nosotros sí, ya preparo las cosas y me voy al cumpleaños. Ok, te agradecemos un montón el rato que nos dedicaste, nos encantó charlar con vos. Vamos a seguir, gracias, por supuesto, tu trabajo. Y bueno, que sepas que acá existe este programa en La Pampa, y que se llama Desgenerades, y que Y que bueno, si alguna vez te parece que hay alguna cosa que te parezca interesante, que podamos difundir o algo, no dudes en tenernos en cuenta, porque de eso se trata también este programa, de hacer una red, sobre todo a nivel nacional, y bueno, y difundir todas estas cosas hermosísimas que van pasando, porque bueno, nos alegran y compartimos toda esa felicidad que vas sintiendo, en este caso vos, también la hacemos propia. Así que gracias. Espectacular, gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí estábamos, charlando, conociendo, disfrutando de Marilina Jiménez, que ahora se queda ahí con Lady, escuchando a Chocolate Remix, Te Dije Que No. ¡Ey! Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca.